Estamos en comunicación con Mirta Fajet, ella es secretaria gremial del SUTE, y bueno, queremos un poco más de detalle y bueno, escucharla y charlar unos minutos con ella. Mirta, buenos días. Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola Marco, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, estamos muy contentos hoy. Sí, ¿no? Día de lucha. Exacto. Sí, estamos con muchas expectativas, justamente porque la adhesión que hemos ido teniendo paso a paso, o sea, desde un comienzo que pensábamos que iba a ser muy muy suave esta adhesión, hemos empezado a tener todo desde el viernes, fin de semana, mayor cantidad de escuelas que se van adhiriendo. Sabemos que no es la totalidad, pero bueno, es decir, estamos perdiendo el miedo, estamos de pie, estamos luchando por nuestra dignidad y por una educación de calidad para nuestros estudiantes, que son muchas las demandas que tenemos, así que bueno, hoy y mañana serán dos días para recordar y para retomar fuerzas para poder seguir adelante. Y bueno, estamos contentos. Total. Estamos contentos porque esta lucha tiene muchas demandas. Sí. Sí, muchísimas, y le hemos estado repasando desde el 2020 y antes, ¿no? Y repasábamos, sí. Justo la pregunta que quería hacer era relacionada a esto, ¿no? En un sondeo, si se quiere, se ve que va a ser bastante convocante el caravanazo y la movilización de hoy. Tal vez, relacionándolo con este avance que hizo hacer el gobierno en plena pandemia de reforma educativa, que hubo una gran movilización también respecto a esto, digo, quedaron tal vez los pilares ahí anclados, ¿no? Para esto, para lo que va a pasar hoy. Sí, nosotros tenemos toda la expectativa de que sea así, como cuando pudimos hacer retroceder con la nefasta ley, uh-huh. Proyecto de ley de educación. Quizás esté a la altura o más, por todo lo que hemos ido recibiendo a través de las redes de nuestros compañeros y compañeras en toda la provincia. Uh-huh. Lugares que a lo mejor nunca habían tenido estas manifestaciones en la lucha, que no se podían adherir por distintas situaciones, nos han informado que la adhesión de muchas, muchas escuelas es casi del 100%. Como tenemos, por ejemplo, estaba viendo ahí en las noticias, una escuela que es la Videla Correa, que están ingresando los niños, niñas, y bueno, eso pasa, ¿no? No todos pueden sumarse a la lucha, pero bueno, llegará el momento en que se puedan sumar, ¿no? No es fácil en estos momentos, con unos sueldos por debajo de la línea de pobreza y nuestros compañeros celadores y celadoras por debajo de la línea de indigencia, afrontar quizás un descuento muy, muy grande. Más que nada el descuento grande es en los docentes, pero un compañero celador que está bajo la línea de indigencia, perder 1.000 pesos y hoy es mucha plata, por decirte 1.000 pesos, ¿no? Sí. Es mucha plata. Entonces, bueno, nosotros entendemos y bueno, y los que podemos llevar esto adelante, bueno, salimos a la calle. Es decir, ya basta de tanto ninguneo, basta de tantas presiones, de tanta falta de respeto, de no escucharnos, de no darnos lo mínimo indispensable para una escuela sana, una escuela segura. Entonces, bueno, nuestra forma de expresarnos ha salido a través del paro y recuperar un derecho que nos da la Constitución, ¿no? Que literal, y este gobierno nos quitó. Totalmente, totalmente, ¿no? Y seguimos escuchando, por ejemplo, Tomás, lo que decía de que no estaban las escuelas en condiciones, pero siempre hay una excusa, era lo que cerrábamos el fin de semana, comenzaba el viernes, y repasábamos estos dichos de Tomás, ¿no? Qué preocupante, ¿no? Que ya directamente se digan este tipo de cosas, ¿no? Donde siempre hay una excusa y siempre presentando a docentes como que no quieren trabajar, ¿no? Este gobierno, o sea, el de Cornejo, llegaron a decir a la sociedad y a ponernos a la sociedad en contra, porque diciendo que somos vagos, que realmente no queremos trabajar, y sin embargo demostramos en el 2020 que somos los únicos que llevamos la educación pública hacia adelante, porque el gobierno no puso absolutamente nada, nada de nada. Entonces ahora nos presionan con esto de decir, bueno, sí, la escuela se llueve. Ah, la escuela se llueve. ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo vamos a encontrar las escuelas que se llueven? Total. ¿Cómo se van a encontrar las escuelas que se llueven en medio de una pandemia con la presencia de estudiantes y docentes y celadores? O sea, ¿cómo se van a distribuir los lugares? Porque si se ha inundado la escuela o se ha llovido un aula, y la cosa ya nos cambió. En medio de una pandemia, un protocolo que lo más seguro es que va a fracasar, que cuando queramos acordar vamos a estar nuevamente en la virtualidad, sin presencialidad, pero porque en realidad, o sea, es una apresurarnos con qué fin, si sabemos que tenemos que volver a la escuela, a la presencialidad, que es lo fundamental, ya todos los argumentos se han dado en todos lados, y todos lo sabemos, total, todos y todas. Total, totalmente. Pero, ¿apresurarnos a qué? ¿Por qué? Está bien, entendemos que es una política de gobierno decir, ja, Mendoza, y como Buenos Aires, porque también viene de Buenos Aires, el gobierno nacional, volvimos a la presencialidad. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Entonces, es necesario exponer la vida de trabajadores y trabajadoras, y la de la sociedad, y la de los alumnos y alumnas, o sea, nuestros estudiantes también, porque ellos se mueven por todos lados. Y algunos puede que la pase muy bien, como han dicho algunos médicos, pero también vi noticias de médicos que algunos estudiantes no la pasaron bien. Entonces, yo no sé si es una decisión política que por la foto, por cuál es el sentido, ¿no?, de exponer a la sociedad, justamente, porque no hablemos solamente de los trabajadores y trabajadoras de educación o los estudiantes, sino hablemos de la sociedad completa, porque total, nos trasladamos en, digamos, servicio de transporte público de pasajeros, que ya están colapsados sin haber iniciado las escuelas. Ojalá alguien saque fotos de cómo han salido los micros de cada barrio, de cada lugar hacia las escuelas. Totalmente, totalmente, Mirta, y queriendo cumplir un calendario escolar, si se quiere, ¿no?, obsoleto o sin importancia en plena pandemia, ¿no?, y queriendo eso, queriendo la foto de decir Mendoza arrancó, pero ¿cuál arrancó es el costo? Totalmente, totalmente, Mirta. Bueno, para el día de hoy, entonces, para contarle a la audiencia, bueno, hay un paro y movilización. Sí, paro lunes y martes, uh-huh. Hoy tenemos un caravanazo y movilización. Caravanazo, concentramos en el Parque Central a partir de las 10:30 y salimos hacia Casa de Gobierno, y a la misma hora, 11 más o menos, se van a concentrar compañeros y compañeras que quieran, que no tengan vehículo o que quieran ir caminando. Se va a desplegar la bandera que siempre llevamos para mantener la distancia, para que no, o sea, digamos, mantener, ¿no es cierto?, el protocolo, y llegará un grupo caminando y las caravanas que sale del Central y tiene un recorrido amplio en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y ahí llegamos a Casa de Gobierno, donde será un pequeño acto. Y mañana tenemos otra vez, otro día de paro, pero con actividades en la calle, en los distintos departamentos, ¿no? Porque ya es muy difícil que los compañeros y compañeras puedan viajar dos veces. Uh-huh. Entonces, lo que se va a hacer es que cada departamento va a realizar sus propias acciones, que pueden ser volanteadas, clases públicas, festivales, ollas populares, lo que realmente se pueda organizar en cada lugar y en cada departamento con todos los compañeros y compañeras que se adhieren al paro. Uh-huh. Y a esta medida de lucha, ¿no? Total, totalmente. Muy importante que nos cuente esto, que cuente la audiencia, y que porque la educación afecta a toda la sociedad. Mirta, le hacemos mucho, y que sea, bueno, un día de lucha y que sea un día histórico también. Sí, eso creemos. Le agradecemos mucho. Todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este momento. Un saludo para todos y aquellos que nos puedan acompañar, parte de la sociedad, porque esto no es solamente de los trabajadores, sino de los padres, madres y la sociedad en pleno. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.